para atrás. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para atrás. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para atrás. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Te vengo a cantar el nuevo meneadito que es de Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente, ese nuevo ritmo que sea tan caliente. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan caderas morenas y bellas, placas gorditas y de piel morena. Que le guste el meneo y no tenga pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sacaste un chico y te pusiste a bailar. Bailaste un ritmo que te gustó. Se llama pa'l meneadito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. Segundo meneo, mamá, es pa' gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano pa'lante. Levanta la mano pa' atrás. Levanta la mano pa'lante. Levanta la mano pa' atrás. ¡Meneadito! Sin parar en Panamá, la tierra del sol pa' gozar. En Venezuela le gustan porque quieren bailar. Y los reyes del ritmo te vienen a atacar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu pie con ritmo sin parar. De izquierda a derecha si tú quieres gozar. De derecha a izquierda si tú quieres bailar. El nuevo meneadito contra todos a gozar. Aquí los reyes del ritmo te vienen a pregonar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí.